Volvemos a abrir las puertas de nuestra casa kermesera acá en Balcarce al 420, en el corazón de Toay, para recibir hoy a Oscar Alpa, que es rector de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Gracias por recibirme acá en la casa. Está bien. Oscar viene, además de ser secretario de Políticas Universitarias, supongo que representó esta situación un movimiento, por supuesto que político, colectivo, pero personal también, de cambiar de ciudad y de función. Sí, así es. La verdad que, bueno, la convocatoria del que era secretario de Política Universitaria y pasó a ser ministro de Educación de Jaime Persic, allá por septiembre del 2021, estábamos saliendo de la pandemia, veníamos de las PASO, ahí fue la convocatoria y, bueno, ese fue un desafío que en lo personal y como universidad también, ¿no? Porque la primera vez que la Universidad de La Pampa tenía su secretario de Política Universitaria. Más vale. ¿Y qué evaluación haces de esa gestión? Si bien es media gestión, podemos decir, porque 2 años suelen no ser suficiente para hacer una evaluación del todo. Sí, fue, bueno, como decimos, fue empezamos después de una PASO que el gobierno había perdido y que después entre medio fue la elección intermedia que se perdió, con lo cual fueron 2 años, que no es lo mismo los 2 años cuando comenzás una gestión, que los dos últimos años en este caso. Con lo cual, si bien tuvo su complicación, muy positiva, porque la verdad que uno ve el panorama nacional, creo que se construyó muchísimo en el sistema universitario. De resumen, 2 cosas fundamentales. Una, que generamos una política que lo escribimos en un documento en diciembre del 2021 para el sistema universitario. La llamamos medio pomposamente para el desarrollo social y el progreso social y el desarrollo económico. Después, en la jerga fue de los 7 puntos, donde qué cosas teníamos que hacer en política universitaria. Y el otro tema, el tema salarial, que nos convirtió en que, por la inflación que había, todos los meses teníamos 2 paritarias, una con personal no docente y docente. Y la verdad que durante todo el 2023 tuvimos paritaria. No hubo paros nacionales universitarios en esa época y inclusive las últimas paritarias fueron firmadas por los 6 gremios docentes, que no se estaba logrando, lo cual trabajamos con el tema del impuesto a las ganancias, planteándolo como un impuesto al trabajo, planteamos qué cosas podíamos en ese momento sacar. Así que, importante como experiencia, ver la realidad de 57 universidades, hacer una política del sistema universitario, inclusive compararlo a nivel internacional, que uno se sentía orgulloso del sistema argentino universitario. Y bueno, estos 2 años, como te decía, y donde el sistema universitario en general, vos sabés que en cada universidad hay esta coalición peronista radical, en una más, en otra menos, pero donde el sistema prácticamente hubo un acompañamiento a una fórmula política también, ¿no? En esa expresión. Dos temas que atañen a la universidad que vivís en transición, si querés, porque algo se supone piloteabas o podías pilotear como secretario y ahora como rector te toca ver qué se puede recoger de ahí. Pero por un lado parece frustrada la posibilidad de que la universidad acceda al edificio de la ex escuela hogar, de acuerdo a las últimas novedades que ha habido en ese sentido por parte del ejército. ¿Es así? ¿Cuál es la información concreta y qué significa para vos? Sí, la verdad que era una gran ilusión porque habíamos avanzado muchísimo. Y con el diálogo, habíamos primero hablado acá en La Pampa con el jefe de regimiento. Nos habían planteado que para ellos, la verdad que estar en un edificio que fue armado como escuela no es lo ideal, y que inclusive para ellos era mucho mejor estar en Toay. Estoy hablando sobre todo de la 10ª Brigada Mecanizada, por el acceso, el ingreso, mientras que estamos hablando de mecanizada en el centro de la ciudad. A partir de eso avanzamos, hablamos con el ministro de Defensa, hablamos con el jefe del ejército, tuvimos como 4 reuniones y con el responsable de la parte de estructura. Se llegó a hacer un diseño de qué hacer. Hubo un acompañamiento del ministro de Educación para acompañar a qué esfuerzo había que hacer para que se construya acá en Toay y pueda hacer el traspaso. Hicimos un expediente en el AVE, que es la Administración de Bienes del Estado. Y inclusive hasta hablábamos de distintos lugares donde el ejército pueda hacer las prácticas. Bueno, una cosa que le sirve al ejército y le sirve a la Universidad Nacional de La Pampa, inclusive una transferencia de fondo que fuera con un tipo de fideicomiso para que ellos puedan ir haciendo los importes, inclusive hasta hablamos de pensar con la provincia de La Pampa algún fideicomiso. Y de golpe en los últimos 6 meses, ahí las conversaciones que venían muy seguidas, cuando no te empiezan a contestar el teléfono, cuando el que te atendía te cambia por otro que te atiende, uh-huh. Prácticamente unos días antes de las PASO empieza con esto. Uh-huh. Donde, bueno, hablábamos de 4.000 metros cuadrados, 5.000 metros, y dicen, bueno, nosotros necesitamos 14.000 metros cuadrados. Ahí dijimos, bueno, nosotros como universidad también, lo es lo que primero necesitamos. Y bueno, notificado después del 19 de noviembre que el ejército rechazó este pedido del AVE. Y bueno, y ahí quedó. Ojalá que en un momento se pudiera, pero bueno, acá en algún momento recordemos que previamente se dijo, se habló de una loteo de ese lugar o un negocio inmobiliario, sí, sobre todo en las dos manzanas de atrás. Bueno, esperemos que esto no suceda, que sea un lugar educativo y que inclusive siempre lo planteamos con la universidad, pero también con la provincia y con el municipio, que sea un polo educativo, ¿no? Bien. Sobre todo por el barrio, por la zona. Pero bueno, claro, a la pregunta concreta, hoy la ilusión se fue por una nota del ejército diciendo en el expediente del AVE que estaban necesitando esto y no podían liberarlo. Y otro punto que pregunto si queda en duda, digamos, había también alguna gestión para que el edificio del colegio universitario pudiera mejorar, pudiera ampliarse. Eso, a la luz también de la decisión del Gobierno Nacional hasta de suspender toda obra pública, ¿en qué estado queda? Bueno, justamente, mira, ayer estábamos hablando con la decana de Humanas y con la rectora del colegio. Estábamos a punto de abrir la licitación. La verdad que tenemos todo el proyecto presentado, fue un proyecto armado para manteniendo inclusive la parte de la fachada, que era una parte, digamos, que la municipalidad planteó como, digamos, de resguardo patrimonial, y aprobado por el ministerio, se había presentado, pero bueno, no se llegó a esa fecha, y hoy está en realidad todo el ministerio parado, uh-huh, de obras públicas, porque no hay firma. Digo esto tanto como, por ejemplo, la obra que estamos haciendo en Pico de 4 aulas, que está en la mitad, pero tampoco hay firmas para los certificados correspondientes. Se plantea que todo lo que sea obra CAF, o sea, todo lo que sea obra financiación internacional, pueda llegar a seguir. El tema en estos proyectos era 50% internacional, 50% nacional. Vamos a ver que se dilucide esto, si ocurre o no ocurre. El proyecto está presentado, aprobado, terminado. Uh-huh. Falta nada más que la licitación. Lo mismo inclusive teníamos con veterinaria, que estaba hasta licitado, adjudicado, y faltaba en una última firma que nunca vino. Y bueno, estamos todos en la expectativa, inclusive otro edificio más que era la biblioteca en Pico, que se había licitado, se había fracasado porque no había oferentes. Estamos en la relicitación y también está el trámite ahí. Todo esto vamos a insistir con esta expectativa de que el gobierno dice que todo lo que tenga financiamiento internacional y los comentarios es que lo que sea CAF se va a mantener. Uh-huh. Ayer hablábamos que, por supuesto, el colegio necesita una respuesta urgente, con lo cual tenemos que hacer un plan A, un plan B y un plan C. El plan A es, bueno, este edificio que implica una obra importante, porque está en el centro de la ciudad, necesita mantener la fachada, necesita los 3 pisos que hay que hacer, y va a ser nuestro plan A. Pero bueno, hay que buscar, y en eso quedamos, un plan B, un plan C, de lugares que se pueda hacer desde un edificio nuevo, o lugares que podamos utilizar, tanto hablando con la provincia o hablando a nivel, digamos, nacional. Bien, y bueno, más allá de estas cuestiones puntuales y específicas, informativas que te consultaba, ¿cómo estás viendo el panorama actual en lo que atañe a la universidad pública? Y no solamente a la universidad pública. ¿Imaginabas que este gobierno, que podíamos calcular en algún sentido, iba a ser un gobierno ajustador con una orientación de este tipo, pero imaginabas que lo iba a hacer con esta gravedad, con esta velocidad? Te consulto, ¿qué estás viendo? Mirá, justamente creo que todas las universidades hicimos distintos actos y opiniones. Creo que el sistema universitario en eso tuvo una participación activa. Digamos, alguien que se representa con una motosierra, por supuesto, era eso. O sea, la gente votó una motosierra. No es que acá hubo, como en otros casos, en otra historia argentina, de que se dijo una cosa y después se actuó distinto. Por lo tanto, era nuestro planteo respecto a los vouchers, que hasta ahora no se ha avanzado nada en ese sentido, pero fue uno de los temas que se planteó. Esto implicaba la privatización o la no financiación del sistema universitario argentino. O sea, recordemos que cuando dice, bueno, hay que competir, el sistema argentino universitario compite, hay 60 universidades privadas y ahora va a haber, pero hay 57 en funcionamiento, universidades públicas. No es que no compite. Ahora, el 81% de los estudiantes eligen ir a la universidad pública. No es que nadie los obligue por su calidad, por su, digamos, distintas realidades, por la cuestión económica, por el acceso. Entonces, desde la Ley de Educación Superior en Argentina de los 90, el sistema público compite y fue creciendo y por lo tanto necesitamos la financiación concreta para que esto suceda. No se pide ni más ni menos que se mantenga como se venía manteniendo en los últimos años. Que dentro de las universidades, por eso planteamos estos 7 puntos, esta política, tenemos que repensar el tema de duración de carrera. O sea, esto lo decimos porque si no parece que siempre hay que partir de una autocrítica, porque si no pareciera que está todo bien, y hay cosas que por supuesto lo planteamos, pero hay cosas internas que hay que modificar, y la estábamos haciendo. Este tema que la carrera larga en el sistema universitario de 5 o 6 años, que en promedio dura 9, bueno, tenemos que revisar qué está pasando. Pero sobre todo tenemos que dar ofertas más cortas, tecnicaturas, trayecto de formación, que si vos haces una materia te sirva para distintas carreras que te pueda servir, esto de lo que se llaman los créditos que viene de acreditar carreras, y el otro tema es estar mucho más en el territorio. Esas políticas las tenemos que seguir trabajando. Pero vuelvo a tu pregunta, es indudablemente alguien con la motosierra. Creíamos que iba a pasar esto, lo dijimos, lo planteamos, generamos la discusión. Y bueno, y ahora está pasando. Hoy por hoy, y por eso nuestra cuestión es la incertidumbre y la precaución de lo que va a pasar. Uh-huh. Previamente hablábamos hace un ratito de que, por ejemplo, los gastos de funcionamiento que están viniendo son la base del diciembre del 2022. O sea que eso, hoy en valores reales, es un tercio, y si pensamos lo que plantean de tarifa y todo lo demás, bueno, mucho menos. Entonces, esa es la realidad, esa uh-huh. es la realidad que tenemos hoy. Y esto ya pasó, digamos, la elección ya es un capítulo cerrado, pero la seguimos recuperando cada tanto para reflexionar o masticando, en nuestro caso, si querés, hasta con tristeza. Pero te pasa de que parte del sistema universitario público votó a Milei y te cruzás con estudiantes, con docentes. ¿Cómo lo vivís? ¿Crees que hay alguna reflexión posterior a lo que está ocurriendo? ¿O que es un sector que sigue defendiendo las políticas actuales? Mira, creo que nos pasa lo mismo que nos pasaba en la época, digamos, de entre las elecciones, entre la primaria, la elección general, después del balotaje. Cuando vos hablabas, decías, bueno, no, queremos un cambio. Algunos te lo decían, voy a votar a Milei. Digo, pero a ver, vos vivís, sos docente universitario, vivís del Estado. Estás votando en contra, porque además te va a decir que te lo está reduciendo, no es que te lo está diciendo. Bueno, pero realmente no cerraba esta cuestión, este planteo. Y hoy te pasa lo mismo. Hay docentes que inclusive defienden la cuestión económica. Son pocos los que por lo menos hablan. Sí sabemos que dentro de los docentes universitarios, la docencia universitaria a nivel país, inclusive del estudiantado, hubo el 50 y pico por ciento, digamos, de algún lado salió y está ahí. Pero ahora mismo te preguntan, bueno, ¿y aumento de sueldo? ¿Hubo aumento del Estado? ¿Nos comprende a nosotros? No, porque es una paritaria distinta. Hoy no hay nada, no significa que no se convoque mañana. Digo, hoy no hay nada. Entonces seguimos con esta cuestión media rara. Y yo lo que he dicho, y lo he dicho antes, y creo que hay que plantearlo, esta idea de que la universidad no tiene que haber política, que no tiene que estar politizada, yo digo, no tiene que estar quizás partidizada, o sea, manejada por un partido, pero la discusión política es la definición de vida que uno tiene. Y si en la universidad no discutimos política, después creo que no contribuimos a la sociedad para que discuta en las elecciones, en la votación. Cuando hablamos, no, tiene que ser técnica. Cuando decís técnico, ¿qué quiere decir? Que alguien políticamente pensó en algo, lo escribió en un libro y vos tenés que repetir ese libro. Entonces no discutís el pensamiento general, sino que sos repetidor de una política ya definida. Bueno, eso también las universidades tenemos que hacer cargo de esta situación, estoy hablando en general. Cuando decíamos que somos adoctrinadores, ¿cómo puede ser? Fuimos muy malos adoctrinadores porque la mayoría de las votaciones fueron en la universidad. Y respeto la opinión, algo indudablemente se ha hecho y muchas cosas se han hecho mal porque la gente tuvo esa definición de para votar, ¿no? Uno siempre hay que respetar el voto y la opinión pública. Creo que una de las cosas que inclusive en la universidad tenemos que discutir, es decir, cuando discutimos políticamente es hasta por qué ves esta materia y por qué no ves la otra. Manteniendo la libertad de cátedra, porque eso es un fundamento, pero bueno, si hay una libertad de cátedra de algún lado, también podrías tener otra materia en otra, claro, libertad de cátedra. Los sueldos, definías recién que la paritaria no está abierta, no avanza, no se sabe qué va a pasar, como está ocurriendo en distintos ámbitos. En concreto, este mes, cuando se liquiden los sueldos, ¿qué van a recibir tanto los docentes como los no docentes de la universidad? Lo mismo que cobraron en diciembre. Uh-huh. ¿Y ese sueldo de diciembre tenía ya algún incremento que supongo estaba pactado con el gobierno anterior? Sí, una paritaria que habíamos hecho en noviembre, previa a las PASO, perdón, previo al balotaje, antes del 7 de noviembre, con los docentes, que después se sumaron los docentes, se había hecho un porcentaje para noviembre, por supuesto ir acompañando la inflación para noviembre, un porcentaje menor en diciembre de un 6%, y un porcentaje en febrero, que muchas veces lo que hacíamos era después tener otra paritaria y traíamos lo que estaba en febrero a diciembre para ir acompañándolo. Sí. Con lo cual en febrero se cobró un 6% más respecto de noviembre, pero lo último que hay, y en enero no hay absolutamente nada, con una inflación del 25 de diciembre, ¿no? ¿Y hoy las universidades con quién hablan? Si es que hablan con alguien que represente al gobierno nacional. ¿Tienen diálogo con un funcionario, una funcionaria específico? Mirá, hoy por hoy no hay nombrado. La Secretaría de Política Universitaria como tal desapareció. Claro, sí, sí. Es decir, no está. No sabemos si es subsecretaría, si va a ser dirección. Ni eso se sabe. No, porque quien está como asesor nombrado, por lo menos hasta hace unas horas que yo sepa, ¿no? Es más, hace muy poquitos días, lo que era el ministro de Educación, ahora es Secretaría, claro, de Educación. Sí. Bueno, Secretaría de Educación se nombró hace una semana, 5 días. Si bien estaba funcionando como secretario de Educación, se nombró hace 5 días. Que es Carlos Torrendel. Sí. Y hay alguien como asesor, por lo menos inclusive ocupando el escritorio donde yo estaba, en la oficina, que es Alejandro Álvarez, pero bueno, es un asesor que está en ese, digamos, lugar, que se puso a disposición del CIN junto con Torrendel, pero por lo menos en esa primera charla que tuvieron con el CIN era, bueno, lo económico tendríamos que ir a hablarlo con Caputo, ¿no? Esa, cuando antes era una decisión del... O sea, si bien es cierto que uno tenía que hablar con el ministro de Economía, con el ministro de Trabajo, obvio, y todo lo demás, pero eso internamente, o sea, era el secretario de Política Universitaria que hablaba con los gremios y venía con toda esa idea. Ahora es, yo los escucho, pero vamos a tener que ir todo a hablar con Caputo. Esa fue en diciembre. Uh-huh. Digamos, decide Caputo sería, sobre más las universidades menos, públicas. Exacto. Una cosa así. ¿Y este encuentro con el CIN, con el Consejo Interuniversitario Nacional, fue formal o fue...? Sí, fue, bueno, yo por supuesto antes lo integraba, ahora no lo integro. fue el comité ejecutivo del CIN, o sea, no integró el comité ejecutivo, sí, el CIN. Y eso fue en una reunión del comité ejecutivo que el comité ejecutivo decidió invitarlos y fue, en ese momento no estaban nombrados, pero justamente estas dos personas que son secretario de Educación y subsecretaría, dirección. Lo que pasa es que también las complicaciones hasta de funcionamiento, porque esto de degradar al ministerio a una secretaría, antes las resoluciones de transferencia de sueldo lo hacía el secretario de Política Universitaria hacia las universidades. Ahora tiene que ser todo el secretario de Educación, el ministro, digamos, lo que era antes. Uh-huh. Y algunas resoluciones van al ministerio, o sea, las que tienen que ser de ministro, tiene que ser justamente la ministra de Capital Humano. Con lo cual, todo es mucho más lento, todo es mucho más burocrático y mucho más complicado, ¿no? Esta situación pone a la universidad, a vos puntualmente como principal gestionador, en una situación extraordinaria que supongo va a necesitar de otras estrategias. ¿Qué estás pensando para adentro? Digo, se me ocurre, está la idea de convocar a los gremios para un plan conjunto. ¿Qué estás más allá de lo que va a venir de Nación, que lo estás diciendo claramente? Crisis, sensación de achicamiento, la guita para los gastos de funcionamiento va a ser un tema. Pero hacia adentro, de lo que depende de vos para adentro de la universidad, ¿qué plan hay? Mira, primero creo que tenemos que ir todas las universidades en conjunto, porque, a ver, vamos a ser sinceros, la Universidad de La Pampa, de por sí, cuando va a la UBA o va a Córdoba, todo lo demás, tenemos que ir en formato conjunto. Y la verdad que hemos venido trabajando tanto con el gremio de no docente, que es único en el país, que es FATUN, como el grupo de las 6 federaciones que están representando docentes en un trabajo en conjunto. Lo hablamos en aquella última paritaria, de qué estrategia plantear. También no aquellas medidas de fuerza que al final faciliten a que hay que privatizar porque la universidad no funciona. Aquellas cosas que desmovilizan a la universidad, hay que ser bastante inteligente de demostrar lo que está pasando y mantener el sistema funcionando. Por supuesto, acá ya hay una cuestión concreta que yo creo que para cuando se reúne la paritaria ya vas a tener un 50% para atrás el tema de los sueldos, y es una barbaridad. Así que, tanto a nivel nacional como a nivel local, o sea, lo primero que queríamos ver es qué transferencias nos están haciendo, qué plata tenemos, cómo vamos a desarrollar. Entonces, primero tendremos una charla inclusive con decano, después el Consejo Superior, después las agrupaciones estudiantiles, las agrupaciones docentes y no docentes, y también con la comunidad en general, como nos pasó en el... A ver, yo la verdad que me faltan los dos últimos años para completar mi rectorado. Recordemos que empecé y voy cumpliéndolo con licencia, sí, mientras era secretario. Y en el 2018, ni bien entramos, al poquito tiempo, empezó el debacle del gobierno de Macri y el ajuste de las universidades estuvo y tuvimos que presentar un presupuesto negativo al Consejo Superior. Uh-huh. O sea, la verdad que nuestro primer año y medio de gestión fue de pelea, de ir a Nación. Creo que va a ser una cuestión de estar a nivel nacional. El último hito, creo que el sistema universitario, fue el 30 de agosto de 2018, en esa marcha multitudinaria del sistema universitario, docente, no docente, rectores, estudiantes, que fue impresionante y que lo paró una lluvia enorme que hubo, porque si no, la verdad que hubiera sido, creo que con distintas consecuencias. Bueno, eso siempre está latente. El sistema universitario siempre reaccionó ante el sistema de ajuste. Así que, bueno, es esto, es charlar. Nunca, por supuesto, esto es algo que me escucharon en el 2018 y lo voy a decir ahora, resistiremos, pero nunca vamos a hacer transmitir un ajuste hacia adentro, ¿no? Bien. Eso tiene que estar claro. Vamos a mantener nuestras carreras, haremos como sea. Y hay un panorama que también tiene que ver, uno supone... la comparación con el macrismo más vale que es oportuna porque hay muchos puntos en común, pero también da la sensación de que la gravedad es mayor, sobre todo porque se viene ya de una sucesión de años malos económicamente, y uno imagina en este momento el alquiler para un estudiante, por ejemplo, cómo va a pasar a ser un tema por sí o por no, diría Massa, ¿no? Porque es así. Sí, por eso también el tema de la universidad en el territorio, para que comiencen en sus localidades, para que quizá después, en una segunda parte de la carrera, puedan venir a Santa Rosa o a Pico. El tema de usar esta forma híbrida de distancia más reuniones de los fines de semana, eso también tenemos que... O sea, la pandemia nos dejó una enseñanza que también nos puede servir para esto. Tenemos que ser inteligentes en esto. Y bueno, pero lo que no podemos es ni bajar la calidad del sistema universitario, ni perder nuestras banderas de gratuidad, nuestra bandera de que es justamente la educación superior un derecho humano, y por lo tanto lo tenemos que garantizar. Y en eso, la verdad que las 57 universidades estamos de acuerdo en el país, ¿no? Por eso ha habido una realidad. Y ahora que decías políticamente, yo creo que también hay una diferencia. O sea, digamos, en aquel momento de Juntos por el Cambio, indudablemente el radicalismo estaba junto ahí, y ahora está en una posición distinta. Y creo que también son las definiciones que va tomando el radicalismo, que va a acompañar al sistema universitario, o cómo lo va a plantear, ¿no? Bien, lo ve, eso lo percibís. Sí. Digamos, porque uno también va viendo el panorama y es real. De hecho, hoy, por ejemplo, los diputados radicales de La Pampa salieron a cuestionar muy severamente la última amenaza que hizo Caputo. No tiene que ver directamente con las universidades, pero lo comento. El radicalismo como que se va moviendo, no termina de estar ni en un lado ni en el otro, es la verdad. Pero vos, dentro del sistema universitario, donde el radicalismo tiene historia y tiene una historia ahí sí que defender, bastante piola, que podría proteger, vos percibís que va a estar más como aliado que como, no sé si decir enemigo, pero bueno. Yo creo que sí, lo voy a decir porque, como decís, o sea, inclusive el radicalismo muchas veces en el presupuesto nacional tenía más la defensa del sistema universitario que gobernaciones. Hoy sí tiene más gobernaciones, claro. pero en su momento sus propios diputados eran más la defensa del sistema universitario. Pero hay una tradición, la formación, y lo hemos escuchado, y ellos saben de que esto indudablemente va contra 100 años de reformismo y va contra la autonomía universitaria. La autonomía se mantiene si vos tenés la autarquía económica y el presupuesto. Si no, no hay autonomía, ¿no? Así que creo que esperamos que se... Y ha habido muchísimos puntos en común, pero bueno, son definiciones que se tienen que ir construyendo en esta nueva política argentina, ¿no? Oscar Alpa, muchas gracias por estar acá, por conversar, y por supuesto que si querés cerrar con algún tema que crees que merecías señalar, si no, no lo conversamos, o para decir lo que quieras, el micrófono está abierto. No, yo siempre agradecer a los medios de comunicación locales porque, digamos, la universidad a veces se encierra en sí misma, en su propio entorno, y creo que es justamente por el financiamiento del sistema universitario, que es estatal, que es público, la sociedad tiene que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, y que además sea algo totalmente abierto y transparente para nuestra sociedad, y en eso los medios de comunicación y Radio Carmé siempre estuvo siempre presente. Así que el agradecimiento mío, Juan Pablo. Gracias de vuelta. Bueno, Oscar Alpa es rector de la Universidad Nacional de La Pampa y pasó por acá por el estudio de Radio Carmé.